Buenas a todos, bienvenidos a Sexy Podcast. Bueno, bienvenidos. Hoy estoy yo solo, está Jesús solo y no está aquí Bukowski, no hay rastro de él, porque hoy voy a hacer yo solo el podcast, va a ser otra media hora de podcast en el que voy a intentar enmendar el error del pequeño error de ayer, que si os disteis cuenta al principio del programa, pues cité a unos cuantos grupos, unas cuantas formaciones y resulta que de eso solo aparecía uno. ¿Por qué? Pues resulta que porque, como ya dijimos en el blog, tuvimos una serie de problemas técnicos y no pudimos dedicar al podcast la hora que teníamos programada. Así que hoy vamos a terminar el podcast del jazz con la segunda media hora. Así que sin más, os animo a que os sentéis, os relajéis y disfrutéis de la musiquita que os voy a poner durante los próximos 30 minutos. señor Bukowski diría de Coop, que suena con su tema Baby, que es un grupo al que no le sobra nada, pero que siempre te deja con ganas de más. Y es que estos suecos saben combinar perfectamente el tempo del jazz con la electrónica y los ritmos más down tempo, más suavecitos. Fue por su recomendación personal por lo que yo acabé escuchando a los Coop, bajándome dos de sus discos, Vals for Coop y Coop Islands. Y también tengo que agradecerle a él que me indujera por una historia muy larga, tirando del hilo, pues acabé dando con el grupo que va a sonar ahora mismo a continuación, que es New Spirit Helsinki, que él mismo no conocía, fijarse las casualidades, y que sin embargo tiene auténticos trallazos como el que va a sonar a continuación, que se llama 6x8, tal y como suena, 6x8. Thank you. pues así sonaban los New Spirits Helsinki. Esta big band venía directamente de la capital finlandesa, sí, con el rollo de lo que veíamos ayer de The Simples, y que no solo tocan palos jazzísticos, sino que se inmiscuyen también en otros estilos más electrónicos, algo que podemos ver en sus singles publicados únicamente en Japón. Pero vamos, podéis encontrarlo perfectamente rulando por el emule. Y no me salgo de los ritmos electrónicos, pues por dos sencillas razones. La primera y principal es porque aquí el que maneja de verdad el jazz clásico es el señor Bukowski. Yo soy un soquete inculto. Y la segunda es porque a mí lo que de verdad se me da bien es la electrónica. Por eso ahora lo que os traigo es un grupo que se llama Kyoto Jazz Massive, que es un must, es algo obligatorio tener algo de esta gente en el disco duro. Y sobre todo su disco de 2002, Spirit of the Sun, en el que está incluido el tema que va a sonar a continuación, que se llama The Brightness of These Days. Así que os dejo con los Kyoto Jazz Massive y espero que disfrutéis con ellos. estamos escuchando jazz, estamos escuchando electrónica. Son las 3 menos 10 de la mañana y en mi casa está todo el mundo acostado y no puedo hablar más alto, lo siento. Sé que os estaréis cagando en mis muertos, pero si hablo un poco más alto se va a despertar mi abuelo, mi madre se va a levantar, me va a pegar una hostia y entonces se acabó el podcast por una buena temporada, me parece a mí. Así que vamos con lo siguiente, que no es otra cosa que un tributo a una de las mayores recopilaciones sobre jazz, más concretamente New Jazz, que han existido nunca. Y hablo ni más ni menos que de Saint Germain des Prés Café y Ole mi francés patatero, de sus 7 volúmenes al completo. Y lo que vengo a presentaros es, a su vez, otro tributo a uno de los mejores grupos que yo escucho en mi vida y también de los favoritos, de los más favoritos del señor Bukowski, no es otro que Moloco, y su archiconocidísimo tema Singing Pack, quien no lo ha escuchado alguna vez en cualquiera de sus versiones, y esta es una de las que más nos gustan, ya que está compuesta, digamos, en esa línea de la que hablaba en el anterior podcast Bukowski, de los pianistas cabareteros, estos que tocaban borrachos a toda velocidad y alrededor de los cuales siempre había peleas y jaleo, palmoteo, tortazos, roturas de botellas, de cristales, de vasos y todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que está muy bien y es un magnífico colofón para el tercer volumen de esta saga de la que os hablo. Así que sin más, no me enrollo más y aquí lo tenéis. Ustedes estaréis preguntando qué es lo que hago con esta sintonía puesta. Me ha parecido bien ponerla, ya que tenemos un oyente, el señor Pablo Huentes, que es nuestro amigo el poeta, que me dice que se aburre mientras escucha el podcast. Pues para que no se aburra con mi voz, que ya de por sí es bastante aburrida, pues le pongo esta sintonía de Benny Hill que todos conocemos, y también la he puesto para crear un poco de buen ambiente, porque voy a pediros disculpas, en especial a mi amiga Nina, por la precariedad de este segundo podcast, que si el primero ya fue precario, este es ya el remate, porque tengo un micro que no es mío, que es de prestado, y el pobrecito pues se come todo el ruido del viento. Así que os pido disculpas y termino esta segunda edición, que en realidad es la edición 1.5, dejando con un tema de Zippers que íbamos a poner ayer, pero que al final no pusimos, y que es así conocido por todos. No es otro que Tank. Hasta aquí llega el Sexy Podcast de esta semana, y por supuesto la semana que viene más. ¡Hasta luego! Muchas gracias a mi perri tráncano Spider Panchus, ya que si os fijáis en el último corte de voz podemos apreciar su colaboración ladrando desde el patio. Así que fijarse en los pulmones que tiene el bicharraco.